Martes, Radio Línea 4. Estás escuchando Jazz to Jazz. Bienvenida y bienvenido. Pues empezamos esta edición de Jazz to Jazz de este martes 3 de noviembre, estrenando un mes, con esto que escuchas, No Holds Barred, de James Floyd, de su trabajo Here We Go, del año 2014. Este quien fuera teclista de los Pieces of a Dream, que ya sabes que nos encanta y que en esta ocasión saca trabajo individual. pues nos desplazamos hasta Reino Unido para escuchar a Shock Attack con este Functional de su trabajo del 2011, Across the World. Con Bill Sharp en los teclados, Keith Winter en la guitarra y George Anderson al bajo. Es una banda de funk y jazz fusión que surgió en los 80 en Reino Unido y que hasta ahora han estado editando discos y haciendo giras y demás. Brian Simpson con su nuevo trabajo de este 2015, que estamos a punto de acabar, ya nos queda un mes, bueno, prácticamente 2 meses. Pues esto que escuchabas era Let's Get Away de su trabajo Out of a Dream de este año 2015, Brian Simpson. Desde Alemania nos llega este Rita del grupo Rejazz, de su trabajo del año 2008, Nipponized, con Oliver Lake al saxo y Andreas Mantz al bajo. Y os digo que es, como habéis escuchado, es una banda impresionante, que tiene unas producciones y unos trabajos que son una auténtica pasada. Y llegados a este punto, os damos la bienvenida a quienes os hayáis incorporado ahora al directo, y esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros. Pues esto que escuchabas es From the Other Side of the Canyon de Jeffrey B. Schultz del año 2005, de su trabajo Time to Settle Down. Y como cada semana nuestro amigo Jordi está ahí al pie del cañón siguiendo Just to Jazz, y desde aquí le queremos mandar un fuerte abrazo. Una voz inconfundible como es la de Al Jarreau con este High Crime de su trabajo homónimo del año 84, con a ver qué tenemos por aquí, con Nathanist al bajo, Sandy Garrett a los coros y Jay Graydon a la producción. Ya no, es un tío que me fascina por los registros de voz que tiene. Y como curiosidad decir es que en sus inicios compaginó su interés por la música con la carrera de psicología que estaba haciendo, y de hecho trabajó en rehabilitación de gente con problemas de drogas, alcohol y demás. Una banda impresionante, Medeski, Martin Wood con John Scofield, que nos traen este pedazo de versión del mítico Light My Fire. Pues como te decíamos, este era de su trabajo Juice del año 2014, y precisamente tuve la ocasión de poder verlos en directo y fue una auténtica pasada. desde el 2004 nos llega este Full Día de Brian Blumberg con este, decíamos, Full Día el tema de su trabajo Bass Awards del 2004. Y deciros que en este caso tanto el bajo como la batería la toca el propio Brian. Y nada, llegados a este punto queremos recordarte las vías de contacto que tienes con nosotros. Nuestra página web donde encuentras todos los podcasts en justoyas.net con un 2. Facebook en justoyas y nos encuentras. Twitter en @justoyas_radio. Y nuestra dirección de correo es info@justoyas.net. Y también deciros que este año nuestros amigos de Radio Esperantia nos remiten todos los martes de 7 a 8 de la tarde, hora peninsular. Y que desde aquí les agradecemos un montón la ayuda que nos están prestando. una banda que nos encanta aquí en Just to Jazz, que es uno de los fijos que solemos traer, son 4Play, que en este caso nos traen este tema titulado Karma, de su trabajo Earthfeld, del año 2002, y en el cual teníamos a los tres fijos, que son Bob Yates a los teclados, Nathan East al bajo y a las voces, y Herbie Mason a la batería, y a la guitarra estaba un Larry Carlton, que no me salía el nombre. También ha estado con ellos Lee Ritnour, y ahora está con ellos desde hará 3 o 4 años Chuck Leeb. Chuck Leeb, que tiene su domicilio aquí en España, en la Comunidad Valenciana. Aquí teníamos a Mezzo Forte, una banda que estoy empezando a descubrir poquito a poco, y que me la recomendó Eduardo, que es otro de los fijos en nuestro programa. The Groove is Funky. Y que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Me dijo, oye, escuchas este grupo que te gustará. Y en efecto, lo que escuchabas era Nightfall, de su trabajo del 2004, Forward Motion, con Eivor Gunnarsson a los teclados, Johan Asmundsson al bajo y Gunnlaugur Breer a la batería, y Friori Karlsson a la guitarra. Y por los nombres ya se dio de deducir un poco de dónde son. O sea, son de Islandia. Ya poquito a poco nos vamos a ir acercando al final del programa, que esperemos que esté siendo de tu agrado. Antes te traíamos a James Lloyd en solitario, y lo que acabas de escuchar es James Lloyd con su banda, con Pieces of a Dream, con este Keep It Smooth de su álbum Central Embrace Volume 2 del año 2004, con Glenn Barrett a las voces, que existe una voz preciosa, y ya te digo, Pieces of a Dream. esto que estás escuchando se llama All Love, de Andy Compton, un productor y DJ, que nos trae este tema que está incluido en su Compton Soul del año 2011. Para ir cerrando el programa de hoy, teníamos a Bonnie James con su trabajo de este año 2015, Future Soul, con esto que escuchabas, pues que también se llama igual que su trabajo, Future Soul del 2015. Y nos vamos a despedir con un tema que personalmente me encanta, como es este Azul de Wolfgang Hafner, el batería alemán, con este Azul de su trabajo Round Silence del 2009. Ponemos punto y final a esta edición de Jazz to Jazz de este martes 3 de noviembre, y sin más te deseo lo mejor y te espero la semana que viene. Hasta entonces, chao.